Olvida tu equipaje. Al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía, 102.4 de FM. Y es un programa también que se emite a través de internet desde la web de Radio Utopía, en radioutopía.es. Se puede escuchar este mismo programa, toda la programación de Radio Utopía. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com, y tenemos un archivo sonoro, un podcast con todos los programas de la temporada y también de la temporada anterior, que es www.olvidatuequipaje.blip.tv. Hoy tenemos con nosotros a Eusebio Gómez. Eusebio Gómez es bibliotecario, es miembro de la plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas, y nos va a ilustrar sobre tan controvertido y difícil tema, ¿no? Muy buenas tardes, Eusebio. Muy buenas tardes, vamos a cambiarte, me parece, de micrófono. Eusebio. Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues aquí preparándonos para una tarde que, bueno, ya se inició este mismo tema, ¿no? O por lo menos una variante de él. El año pasado, con la entrevista que tuvimos en el programa que dedicamos al Canon Digital, en la que intervino Javier de la Cueva, ¿no? Pero bueno, hoy es una, y dijimos que este era uno de los temas también que estaba conectado, el tema del préstamo de pago en bibliotecas. Hoy vamos a hablar de él. Primero vamos a escuchar un corte de internet, pertenece a una noticia de Cuatro, y también alguna otra declaración. Vamos a escuchar y luego, si te parece, la comentamos. De acuerdo. Vamos a escuchar esto. Esta mañana la Comisión de Cultura del Congreso ha dado vía libre al canon por préstamo bibliotecario. Se va a grabar con 20 céntimos cada ejemplar que las bibliotecas compren para poner a disposición de los lectores. O sea que desde ahora los titulares de derechos de autor van a cobrar dos veces, por la venta de sus libros y por el uso de ellos en las bibliotecas. Este acto, el préstamo de libros en bibliotecas, se produce en España 44 millones de veces al año. A partir de ahora habrá que pagar un canon por cada libro que entre en las estanterías. Es la consecuencia de aplicar una directiva europea de 1992. La medida ha levantado polémica en contra de bibliotecarios, profesores, ayuntamientos, comunidades autónomas y centenares de autores. A favor, las sociedades de gestión de derechos de autor. Cedro considera que esto es muy positivo para la defensa del derecho de autor. Lo que se trata es de abonar al autor una cantidad por el uso que se hace de sus libros en la biblioteca. El canon yo creo que es beneficioso para las sociedades de gestión de derechos nada más. A los autores que venden mucho no les hace falta un canon por el préstamo porque ya tienen resuelta la vida económica con eso, y los autores que venden poco van a desaparecer de las bibliotecas con mucha probabilidad, porque las bibliotecas van a perder poder adquisitivo y no van a poder comprar los libros de la gente que es menos conocida. De momento el canon lo pagarán el Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas. El ciudadano que vaya a una biblioteca a coger un libro para utilizarlo como prestatario no va a tener que pagar nada. Nos olvidamos de que el dinero público es dinero de los ciudadanos. En el fondo, si la institución de la que depende la biblioteca tiene que pagar por prestar ese libro, está pagando el usuario. El pago se ha cifrado por ahora en 20 céntimos por ejemplar. En total, casi 1,5 millones de euros al año. Con ese dinero se podrían haber comprado 100.000 nuevos libros. Bueno, pues ahí estaban algunos datos. Hablaban el representante de Cedro, hablaba Blanca Calvo, de la plataforma No al Préstamo de Pago, y también salía un momentito la ex ministra de Cultura, Carmen Calvo, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido? Sí. Bueno, ya conocías esto, esto lo he cogido de tu web. Vamos a decirle ante todo, noalprestamodepago.org, ¿no? Ese es el enlace vuestro. Exacto, sí, sí. Sí, ya lo conocía, y tanto la ministra de Cultura anterior como el ministro actual, y sobre todo ella, incidía en que el usuario no iba a pagar nada, y eso no es cierto. Como decía nuestra compañera Blanca, claro, en el momento en que paguen las instituciones, tanto ayuntamientos como comunidades como el Ministerio de Cultura, pues es dinero de los contribuyentes. Nosotros pagamos de forma indirecta, pero pagamos. O sea, ese dinero sale de nuestros bolsillos. Si te parece, Eusebio, podríamos hacer una pequeña introducción. Yo te quería preguntar, ¿por qué es importante que haya bibliotecas públicas? Es importante porque es un servicio, la biblioteca pública es un servicio público importantísimo, es un servicio esencial a la comunidad. En ella, allá puede acceder todo el mundo sin ningún tipo de restricciones, de forma gratuita, hasta ahora de forma gratuita, y es un organismo, una institución democrática al máximo. Entonces, nosotros estamos en contra del canon por eso, porque puede suponer su desaparición. Uh-huh. Sobre todo, muchos de los libros pueden desaparecer de las estanterías. Claro, se habla de la diversidad, claro, biológica, ¿no? La biodiversidad, claro, aquí desaparecería la bibliodiversidad, ¿no? Sí, porque seguramente al tener menos dinero, quieres dar un mejor servicio a tus usuarios, a la población, y entonces lo que haces es comprar aquello que sabes ya de antemano que se va a vender. Uh-huh. ¿Qué se va a vender más? Pues no siempre coincide con lo que es mejor, sino con aquello que tiene más respaldo publicitario. Con las demandas del usuario mayoritario, ¿no? Claro, las grandes editoriales y tal. Y sin embargo, los autores que no tienen ese respaldo seguramente no se prestarían. Porque el criterio que vosotros seguís, supongo que los bibliotecarios participáis en las decisiones sobre qué libros, qué fondos, ¿no? Pues sois, claro, vosotros, de hecho, claro, los que lo decidís. Sí, somos nosotros. Y bueno, ¿qué criterios son los habituales? Pues intentamos que en una biblioteca haya de todo, todo tipo de materias. Uh-huh. A veces no lo conseguimos, pero intentamos que todas las materias estén representadas, no, uh-huh, no solo novelas, aunque las novelas son mayoritarias, pero todo tipo de materias, ciencias puras, aplicadas, filosofía, psicología, enciclopedias cada vez menos ahora por internet, uh-huh, pero bueno, intentamos que haya de todo. También, aparte de lo que nosotros elegimos, una parte también importante la eligen los usuarios por medio de las sugerencias, de, uh-huh, las desideratas. Otra parte también grande son donaciones. Uh-huh. Pero vamos, la mayor parte son compras que hace directamente la biblioteca. Uh-huh. ¿Hay sugerencias de, no sé, concejalías o de ministerios? Los ministerios sí suelen, y la Comunidad de Madrid en este caso, pues sí nos suele dar algo de fondo, ¿no? Uh-huh. Aparte nos subvenciona con una cantidad, pero luego también nos da directamente libros directamente, ¿no? Sí, la concejalía, uh-huh, no, las concejalías normalmente no, tampoco presionan y dicen compra esto, compra lo otro, no. Normalmente no. ¿Tú crees que en una sociedad democrática, para que sea una democracia efectiva, real y profundizar en ella, crees que puede darse esto sin cultura, sin conocimiento? Pues yo creo que no, porque hay una frase por ahí que me gusta, ¿no? La de que la cultura te hace libre, sí, es verdad. O sea, los pueblos sin formación, sin conocimiento, son fácilmente manejables. Entonces, sobre todo a los gobiernos dictadores les interesa que el pueblo no sepa, cuanto menos sepa, mejor. Uh-huh. Que no tenga formación, que no tenga educación. Entonces es muy fácil llevarles por el camino que quieren. Y nosotros, si estamos en una democracia, aunque a veces parece que no lo es, pues lógicamente debemos luchar al máximo por eso, por la bibliodiversidad que decías tú antes, ah, y porque los servicios públicos se mantengan. En este caso las bibliotecas, luego hay otros temas en educación, hospitales, ah, agua, aquí ahora. Claro, claro. Sí, vamos, todo lo que ya se viene sabiendo, sí, ¿no? Últimamente se viene hablando mucho, sí, sí, sí, de la privatización de algunos servicios, claro, sanitarios, los colegios, ¿no? Uh-huh. Son temas que, bueno, en este programa hemos hablado un poco de ellos. Y nos preocupan, sinceramente, bastante, ¿no? Claro. Uh-huh. Yo lo que más conozco es lo del canon bibliotecario, pero se ve que en educación, por ejemplo, y en sanidad, pues se está viendo, ¿no?, que todo aquello que pueda dar dinero, todo aquello que haya sido hasta ahora servicios públicos, pero que los grandes empresarios puedan hincar el diente y puedan sacar dinero, pues se meten, lo camuflan de cualquier manera, le llaman canon, le llaman de cualquier manera, pero el caso es sacar dinero, ¿no? Sí, porque lo pagamos dos veces en realidad, sí. ¿No? Que es lo que decían antes sí, ahí sí, en la corte, ¿no? Suelen además ponerle palabras bonitas para que no parezca que lo que son es buitres, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. A mí me preocupaba también, y bueno, ahora entramos en el tema del canon, si quieres ya un poco más a fondo. Me preocupa porque he estado indagando un poco sobre el mundo de las bibliotecas. La escasa inversión que hay en bibliotecas, tengo aquí algunos datos, estos datos son un poco antiguos ya, son de hace 10 años, pero que uno de ellos es que en el Estado español el gasto medio por habitante, ¿no?, para bibliotecas es de 3,64 euros y que el gasto igual en la Unión Europea es 13,35. Hay países como, no sé, por ejemplo, Bélgica, ¿no?, que tienen 17 euros por habitante, Dinamarca 57, Finlandia 42, ¿no? Hay otros que se equiparan un poco más a la media, como pues en Francia o Irlanda, y alguno como Portugal que está por debajo de la media, pero en España estamos, somos los penúltimos, vale. Los penúltimos. Bueno, sí, sí. Uh-huh. Bueno, sí, lo que decía que cuando a la población se le ofrecen buenos equipamientos, presupuestos, bueno, altos presupuestos, presupuestos dignos para la cultura, pues la gente responde, hace uso del préstamo y luego eso se refleja en la estadística. Aquí somos muy aficionados a las estadísticas, pero claro, te pones a comparar con países de Centro Europa y del Norte y la verdad que no hay color, porque aquí a lo mejor estamos, llegamos a un volumen por habitante y tal, y en los países del norte estamos unas cifras muy altas, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, porque aquí se prefiere gastar dinero en otras cosas, más fiestas, pero menos libros. Claro, porque ahora está sonando mucho y se dice todo el tiempo aquello de que somos la octava potencia mundial, ¿no? Pues habrá que verlo en algunas cosas, habrá que verlo en la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, es decir, se tiene que notar. Claro. Aquí en Madrid parece que estamos un poquitín mejor porque aquí hay un gasto de 5 euros en vez de 3,64, 5, ¿no? Pero bueno, también es verdad que es un dato del 2000, o sea que es un poco más reciente, tampoco demasiado, ¿no? Claro. Pues aquí nosotros, es una de nuestras pelas, ¿no?, que los gobiernos se vayan mentalizando y vayan dedicando más presupuestos. Es muy lento porque, sobre todo ahora que estamos en la crisis económica, está en la crisis del capital, pues lógicamente ellos prefieren gastar dinero en otras cosas. Entonces no se compran tantos libros, no se equipan no se compran equipamientos para las bibliotecas y ya está. Eso porque no es un servicio esencial, parece ser. No es un servicio. Yo sí lo veo como... Yo también lo veo. Yo también lo veo como esencial, pero ellos con la asignación de los presupuestos te lo demuestran y te lo dicen. Dice, bueno, eso puede esperar, o sea que no es algo que sea imprescindible para vivir. Había me estoy acordando de ese fragmento que he encontrado en algunas de vuestros enlaces, en que Federico García Lorca, con motivo de la inauguración de la biblioteca en Fuente Vaqueros, ¿no?, su pueblo natal, dice lo siguiente: no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Yo ataco aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que aquí todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Aquí ya todo el mundo tiene pan, entonces quizá ahora el objetivo sea el enriquecimiento cultural también de la población, que se ha quedado muy descuidado, ¿no? Claro, lo que pasa es que con el tema este que estamos tratando, lo del canon, el préstamo de pago y tal, pues parece que los promotores de estas cosas no solo la directiva de la Unión Europea, sino la sociedad de gestión, que son realmente la mano negra que anda por ahí. Yo sinceramente pienso que son los enemigos número uno de las bibliotecas, porque nosotros no suponemos ninguna amenaza para las editoriales ni para las sociedades, bueno, para la sociedad de gestión a lo mejor sí, para las editoriales ni para los autores no somos enemigos, colaboramos, las bibliotecas En las bibliotecas puedes encontrar libros que en una librería no aguantan más de una o dos semanas. En la biblioteca están durante años. Uh-huh. Y entonces los usuarios no solo lo leen allí, sino que lo compran. Si no compran esos, compran otros parecidos, lo recomiendan, o sea, de los mismos autores, y de ninguna manera somos ninguna amenaza. Uh-huh. Quizás nosotros luchamos ahora más contra la sociedad de gestión, porque contra los autores no, claro. Entonces ellos supongo que se sienten amenazados, ¿no? Tanto la GAE como Cedro pues dicen, bueno, que no, que mentimos, eso me lo han dicho a mí directamente, ¿no? Uh-huh. Que no decimos la verdad, que si no el usuario no tiene que pagar, pero eso no es así. Uh-huh. Cualquiera se puede dar cuenta de ello, ¿no? Cedro, que es ¿cómo es? Centro Español de Derechos Reprográficos. Exacto. Y es, bueno, es como la GAE, pero para los libros. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues si te parece, Eusebio, vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a quedarnos a escuchar una canción que se la vamos a dedicar a ellos, a las sociedades de gestión, que se llama Lágrimas de Oro, ¿no? Porque son ricos tristes, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Lágrimas de Oro. No tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. No tiene la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá, suenan los tambores de la rebelión. Bueno, pues escuchábamos a Manu Chao, que yo no sé si era autor de la SGAE, pero ahí ha estado, ¿no? Estamos con Eusebio Gómez, que es bibliotecario y miembro de la plataforma contra el préstamo de pago en bibliotecas. Hemos estado hablando, bueno, pues algunas generalidades sobre el mundo bibliotecario, sus grandezas, sus bondades, sus dificultades también. Vamos a hacer un poco de historia, si te parece. Esto del canon, ¿quién se lo ha inventado? ¿De dónde sale? ¿Qué historia llevamos reciente con ello? Bueno, el canon surgió por una directiva europea ya de 1992. La directiva se llamaba 92/100/CE. Ahora han cambiado el nombre. Ahora es 2006/115CE. Es igual. La cuestión es que esta directiva obligaba a todos los Estados miembros a que pagaran un canon que no en todos los países es igual, un canon porque las bibliotecas hicieran lo que tienen que hacer, lo que han hecho toda la vida, prestar libros, ofrecer cultura a la gente. Entonces, España hasta hace muy poco se ha negado, como muchos otros países, con el argumento de que el sistema bibliotecario español estaba muy muy por debajo del resto de Europa y que deberían quedar excluidas las bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, escolares, todo tipo de bibliotecas no deberían pagar eso, ¿no? Ajá. Entonces, han pasado varios años, nadie decía nada, nadie, me refiero a la Unión Europea ni a la Sociedad de Gestión, hasta hace muy poco, hasta el año 86-87, me parece recordar, en el que comenzaron las amenazas, se puede decir, ¿no? Las amenazas de que si no se transponía la directiva, si esta directiva no se llevaba a la legislación española, pues habría multas, unas multas millonarias. Entonces, el gobierno español optó por eso, por pagar la multa. Me parece que lo estuvo, no estoy muy seguro si la pagó durante 1 o 2 años, pero decidieron transponer la directiva a la legislación española. Uh-huh. Entonces, la ley de propiedad intelectual fijaba en 20 céntimos por cada libro que la biblioteca comprara con destino a préstamo. Eso es lo que yo recuerdo de la ley, yo estoy completamente seguro de que es así. Sin embargo, hay una cosa llamativa para que nos podamos hacer una idea de cómo son estos personajes de Cedro. A los pocos días, a las pocas fechas de estar aprobada la ley, pudimos leer en una revista que ya el presidente de Cedro, o vicepresidente, decía que eso era muy poco dinero y que en realidad lo que había que hacer era luchar antes de que se hiciera el reglamento o llevar al reglamento de la ley una cantidad mayor, y que en vez de ser grabar con 20 céntimos el libro comprado, grabar con esa cantidad libro prestado. O sea, si un libro se presta 500 veces al año, pues a multiplicar 500 por 20 céntimos, ¿no? Entonces, me parece que esto es un engaño. Yo, desde luego, lo podía calificar de una forma más dura, pero bueno, por respeto a la audiencia no lo digo. Pero, bueno, tú eres libre de... pero no tengo dinero para las querellas que me pueda poner por el Cedro. Entonces, quiero decir que eso no es serio. O sea, supongo que cuando vayan a hacer el reglamento serán un poco más responsables si no consentirán eso. Desde luego, en la página web de Cedro ya está, ¿eh? Cualquiera lo puede ver. En el reglamento de reparto de préstamo pone exactamente en el punto 2.3, pone: para obtener la cantidad asignada a cada obra se multiplicará el valor de préstamo, entre comillas, por el número de veces que la obra se haya prestado. O sea que nada de préstamo, o sea, libros dedicados al préstamo. O sea que está la directiva es europea, obliga al Estado español a ponerla en vigor y en marcha. Sin embargo, el reglamento que desarrolla esto todavía no está legislado, ¿no? No, se aprobó el año pasado, pero el reglamento todavía no se ha hecho. Ajá. Nosotros hace pocos días mandamos una carta al ministro de Cultura diciéndole eso, en esa línea, ¿no? Que nos tuviera informados de cómo iba a ser el reglamento, qué cantidad exacta se iba a pagar, cuándo se iba a aplicar, y bueno, aún no hemos tenido respuesta. Eso lo hicimos después de entregar unas 100.000 firmas al Defensor del Pueblo, ya lo hemos hecho varias entregas, uh-huh. Esta fue la última, hace muy pocos días, y nada, estamos esperando a ver qué nos contesta. Uh-huh. Luego hablaremos, si te parece, de esas movilizaciones. Uh-huh. Yo te quería preguntar, entonces, esto en realidad... ¿A quién beneficia? Se supone que esto según has dicho antes, el espíritu de la ley europea es beneficiar a los autores que han invertido un tiempo, un esfuerzo, ¿no? Bueno, ese es el espíritu inicialmente. Supongo que sí. ¿Es así, bueno, el espíritu inicial, cuando surgió lo del préstamo de pago, cuando surgió el canon, fue poco después de la Segunda Guerra Mundial, en los países nórdicos, era para beneficiar, para apoyar la creatividad de los autores y a la propia lengua de esos países. Y es curioso que ahora mismo esos países que en principio pudieron haber sido beneficiados, ahora están en contra de eso, ¿no? Uh-huh. En principio porque había que defender el idioma y defender también a los autores que no en aquel momento no tenían una buena situación económica. Entonces ahora me perdí un poco, creo. Sí, nos estás contando un poco la historia de en los países nórdicos, ¿no? Sí, sí. No, sí. Me refiero a que... Yo te preguntaba que si esto en principio era para beneficiar o defender un poco a los autores. Sí, bueno, exactamente. En principio era para defenderles. Ahora, a nivel general, en realidad este dinero no va a parar a los autores. Este dinero, ni su representante. Bueno, hay unos... Si a la sociedad de gestión se les quiere considerar representante de los autores... Uh-huh. Pues no sé, pues allá ellos. Supongo que si están en esas asociaciones será porque estén de acuerdo con esa gestión. Uh-huh. Yo pienso que, bueno, no soy autor, y a lo mejor algún autor me puede decir, ¿tú qué dices? Si no tienen ni idea, ¿no? Pero yo pienso así desde fuera que quizá los autores, muchos autores deberían negociar mejores contratos con sus editoriales. Uh-huh. Y seguramente no habría necesidad de que las propias editoriales agrupadas en la sociedad de gestión sean los que les defendieran. No. O sea, es que es un poco como si, por ejemplo, vamos a ver, llevando al mundo a trabajos normales, como si la COE se erigiera como representante sindical de los trabajadores. Es una cosa de locos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay un manifiesto que está también en nuestra página web, un manifiesto de autores que están en contra. Ahora lo vamos a leer. Entonces, hay muchos que sí, que están, claro, están a favor de que la represente la sociedad de gestión, pero otros muchos no, y algunos muy famosos, otros no tanto. En la entrevista que tuvimos la temporada pasada con Javier de la Cueva, se habló precisamente de si la SGAE, ¿no?, en este caso, ¿no?, hacía una defensa de los autores o no, y un dato dio, que a mí me pareció importante, y es que solo el 4% de los autores de la SGAE obtienen de la SGAE unos ingresos superiores al salario mínimo interprofesional. Es decir, es ridícula absolutamente, ¿no?, el planteamiento de la SGAE, ¿no? Claro. Y el planteamiento de las sociedades de gestión en general. Lo que tú aludías al manifiesto, que lo tengo por aquí, sí. de los autores, que lo tengo por aquí. De todas maneras, mientras lo encuentras, sí. El reparto que dice Cedro que hace es el 20% de toda esa cantidad es para ellos, para un gasto de no sé quién, de representación, supongo, o de gestión, y el 80% para editoriales, para autores y tal. No. Mira, lo tengo aquí. El manifiesto de autores no es muy largo, lo voy a leer. Luego también, si te parece, vamos a leer el manifiesto de San Pedro. Mira, dice que ante el anunciado proyecto de estipular que los autores y editores cobren derechos por los préstamos de libros efectuados en las bibliotecas públicas, los y las abajo firmantes queremos expresar nuestra más enérgica oposición a una medida que, pese a algunas declaraciones demagógicas al respecto, incidiría inevitablemente en los de ya de por sí exiguos presupuestos de las bibliotecas, como ha sucedido con el IVA y otros gravámenes recientes. El argumento de que los autores, al poderse leer gratis sus libros en las bibliotecas, pierden compradores es una burda falacia. Muy al contrario, las bibliotecas dan a conocer los libros, los promocionan y permiten que estén en circulación durante años, en un momento en que las librerías solo duran en el mejor de los casos algunos meses. Esto permite mantener viva la presencia de muchos autores que de otro modo desaparecerían casi por completo del panorama literario. Por otra parte, las bibliotecas, tanto por su actividad principal como por sus numerosas actividades secundarias, organización y seguimiento de clubes de lectores, seminarios, talleres, conferencias, exposiciones, encuentros con autores, etc., fomentan y apoyan la afición a la lectura más que ninguna otra institución pública o privada, lo que también redunda directamente en beneficio de los autores. Cuando una biblioteca compra un libro, no solo abona los correspondientes derechos de autor, sino que además invierte espacio, tiempo, recursos en catalogar, preparar el préstamo, almacenar ese libro, convirtiéndose de este modo en la mejor aliada de autores y editores. Exigirles a las bibliotecas que además paguen un canon por prestar los libros, es decir, por prestar un servicio público de primer orden, es más que un disparate, un ataque contra la cultura. Y este es el manifiesto, pero es un manifiesto que no lo han firmado cuatro escritores de segunda fila. Esto lo han firmado pues muchos escritores importantes, como, no sé, no sé si tienes tú ahí la lista. Sí, yo aquí, es que es una lista larguísima, de verdad. Es muy larga. Bueno, hay gente no muy conocida, pero por ejemplo José Luis San Pedro, que es el San que Pedro. Ha firmado también un manifiesto, nos ha escrito un manifiesto muy bonito. Uh-huh. Andrés Averasturi, uh-huh, un autor que está ahí en primera línea contra el canon, que le agradecemos mucho. Lucía Echevarría, Carlos Fravetti, también un buen compañero que está, es muy combativo también en este tema. Ricardo Gómez, Juan Madrid, Benjamín Prado, Paul Preston, uh-huh, en fin. Veo por aquí a Fernando Sánchez Dragón, o sea que todos los espectros ideológicos, incluso de la ultraderecha, también están en contra de este canon por el préstamo en bibliotecas, ¿no? Uh-huh. Y también profesores de universidad como Ángel Gabilondo, ¿no? O Emilio Lledó. Pedro López. Sí, efectivamente. Sí, sí. O sea que es bastante general, ¿no? La oposición, parece, ¿no? Eso sí es evidente. Es decir, los bibliotecarios estáis en contra, los autores, yo creo que se puede decir que en general están en contra del canon de préstamo de pago de bibliotecas. Los editores, yo no sé si sacan algún beneficio de esto, yo pienso que no. Ellos que tienen un espíritu comercial, ¿no?, y empresarial, deben darse cuenta de que esto no les beneficia. Y en realidad los únicos que lo apoyan son los de siempre, ¿no?, las sociedades de gestión. Yo creo que, perdona. Sí, no. No, pues que eso, yo creo que es lo de siempre, ganar mucho dinero en el plazo más corto posible. Yo creo que los que están detrás de esto, bueno, creo, no lo sé, los que están detrás de la sociedad de gestión son las mayores editoriales, ¿no? Luego tenemos un grupo de editoriales quizás no tan importantes, bueno, importantes, pero no tan grandes, que también están contra el canon. O sea que, no sé si la tienes tú por ahí la lista. Tengo aquí, por ejemplo, Acal, Istmo, Trea, Traficantes de Sueños, Chalaparta, en Blume, o sea que tampoco son editoriales muy importantes. Sí, de peso. Claro. Uh-huh. O sea que, pero yo creo que lo que decías, que se están dando cuenta, yo creo que lo mismo sí se están dando cuenta, pero bueno, a ellos lo que les interesa es ganar dinero rápidamente, porque cuando vean que ya la cosa no tiene remedio, pues seguramente se habrán cargado muchas bibliotecas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor lo que les interesa es eso, uh-huh, que no haya bibliotecas y que el que quiera cultura que se lo pague, y el que no tenga dinero pues que siga siendo más manejable. Más efectivamente. Uh-huh. Tengo también aquí, y bueno, no sé si es un poco ladrillo, pero voy a leeros el manifiesto de José Luis San Pedro, que creo que es interesante. Es muy bonito, vale la pena. Sí, no sé si lo tienes tú y lo quieres leer, lo leo yo. Tengo la parte final, pero muy bien, pues es un manifiesto que se llama Por la lectura. Dice: cuando yo era un muchacho en la España de 1931, vivía en Aranjuez un maestro nacional llamado don Justo Escudero Lezamit. A punto de jubilarse, acudía a la escuela incluso los sábados por la mañana, aunque no tenía clases, porque allí en su despachito que le habían cedido atendía su biblioteca circulante. Era suya porque la había creado él solo, con libros donados por amigos, instituciones y padres de alumnos. Sus clientes éramos jóvenes y adultos, hombres y mujeres a quienes solo cobraba 50 céntimos al mes por prestar a cada cual un libro a la semana. Allí descubría a Dickens y a Baroja, leía a Salgari y a Carl May. Muchos años después hice una visita a una bibliotequita de un pueblo madrileño. No parecía haber sido muy frecuentada, pero se había hecho cargo recientemente una joven titulada, quien había ideado crear un rincón exclusivo para los niños con un trozo de moqueta para sentarlos. Al principio las madres acogieron la idea con simpatía, porque les servía de guardería. Tras recoger a sus hijos en el colegio, los dejaban allí un rato mientras terminaban de hacer sus compras, pero cuando regresaban a por ellos, no era raro que los niños, intrigados por el final, pidieran quedarse un ratito más hasta terminar el cuento que estaban leyendo. Durante la espera, las madres curioseaban, cogían algún libro, lo hojeaban y a veces también ellas quedaban prendadas. Tiempo después me enteré de que la experiencia había dado sus frutos. Algunas lectoras eran mujeres que nunca habían leído antes de que una simple moqueta en manos de una joven bibliotecaria les descubriera otros mundos. Y aún más, años después, descubrí otro prodigio en un gran hospital de Valencia, la biblioteca de atención al paciente, con la que mitigan las largas esperas y angustias tanto de familiares como de los propios enfermos, fue creada por iniciativa y voluntarismo de una empleada, con un carrito del supermercado cargado de libros donados, paseándose por las distintas plantas, con largas peregrinaciones y luchas con la administración, intentando convencer a burócratas y médicos no siempre abiertos a otras consideraciones, de que el conocimiento y el placer que proporciona la lectura puede contribuir a la curación. Al cabo de los años ha logrado dotar al hospital y sus usuarios de una biblioteca con un servicio de préstamos y unas actividades que le han valido, además del prestigio y admiración de cuantos hemos pasado por ahí, un premio del gremio de libreros en reconocimiento a su labor en favor del libro. Evoco, dice José Luis San Pedro, estos tres de entre los muchos ejemplos de tesón bibliotecario al enterarme de que resurge la amenaza del préstamo de pago. Se pretende obligar a las bibliotecas a pagar 20 céntimos por cada libro, esto en el caso de que sea no por cada préstamo, ¿no? Lo que decías antes, prestado en concepto de canon para resarcir, eso dicen, a los autores del desgaste del préstamo. Me quedo confuso y no entiendo nada. En la vida corriente, el que paga una suma es porque A, obtiene algo a cambio, B, es objeto de una sanción. Y yo me pregunto, ¿qué obtiene una biblioteca pública una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir su misión, que es precisamente esa, la de prestar libros y lectura? Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en la operación? ¿Acaso dejaron de cobrar por el libro? ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas? ¿Venderán menos? ¿O les servirá de publicidad el préstamo como cuando una fábrica regala muestras de sus productos? Pero, sobre todo, ¿se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil. Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlos quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña. No al préstamo de pago en bibliotecas. José Luis San Pedro. Impresionante. Impresionante, impresionante. Un hombre lúcido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me uno a él y te digo que yo también he firmado en biblioteca para que no haya este canon, ¿no? Muchas gracias. Uh-huh. Sí, sí. Pues ahora me estaba acordando cuando decías esto, ahí donde yo trabajo también tenemos, aparte de libros, tenemos películas y música. Entonces se me acercó un chico que es un componente de un grupo de rock y me dio uno de sus discos, ¿no? Y bueno, le agradecí mucho el detalle y tal, y se lo comenté, ¿no? Y bueno, lo del canon decía que daba igual, que él, que no le importaba, que lo regalaba y tal. Y sin embargo, hay otro grupo por ahí que no, tampoco voy a dar nombre, ¿no? Pero eran más reacios, ¿no? Decía, bueno, oye, es que esto, yo estoy de acuerdo con esto y tal, y no, yo quiero cobrar y no sé qué, no lo voy a, no lo doy. Uh-huh. Y, o sea, hay de todo, ¿no? Claro. Hay gente muy mentalizada. Y no sé, da gusto, encuentra gente muy, muy maja por ahí. Mira, Osorio, ya que hemos metido el ladrillo, te propongo que hagamos un pequeño corte de un llamado comando anticanon, ¿no? Que está, esto está en internet también, lo vamos a escuchar. Y luego, si te parece, hablamos un poco de las actividades vuestras como plataforma, qué hacéis, qué reivindicáis, cuáles son vuestras actividades. De acuerdo. Si te parece, vamos a escuchar, yo creo que es interesante. ¿Qué va a pasar con eso? Pues que... O sea, que hablas Blanca Calvo. Blanca, sí. Mucha de la diversidad que hay en las bibliotecas. He ido a buscar un libro de mi poeta favorito y no lo han comprado porque dicen que como tienen que pagar el canon no les llega para comprar libros de poesía. No va a pagar el usuario directamente. Porque, sí, bueno, claro. Si tú no vas a pagar. Dice, bueno, no vas a pagar, sí vas a pagar porque con tus impuestos sí vas a pagar. Claro. Tendrán que abonar por cada frase, tendrán que aceptar esta nueva fase. Se debe pasar por... Los ayuntamientos no somos un pozo sin fondo, no podemos ir estirando los recursos hasta el infinito y este canon va a restar posibilidades a los ayuntamientos para invertir en libros, para invertir en cultura y creo que es un gravísimo error. Pero entonces, ¿quién lo paga? La administración. Bueno, entonces lo pago yo porque la administración es un ministerio. Si hay que pagar el canon, ¿va a reducirse el potencial de compra de las bibliotecas o de las administraciones para comprar libros para las bibliotecas? Hicimos una campaña incluso de recogida de firmas en la biblioteca y de apoyo de los usuarios y creo que es muy importante que en estas campañas no solo se impliquen las instituciones sino la ciudadanía. ¿Esto es todo absurdo? ¿Es real? ¿Lo estoy soñando? ¿Qué pasa? Uno de los que hablaban era Blanca Calvo, que Blanca Calvo es consejera de Cultura de la... ¿O era? Era consejera de Cultura de Castilla-La Mancha. Y también Montserrat Muñoz, ¿no? Que es la alcaldesa actualmente todavía, ¿no? De... No, ahora... Ah, ya no. Alcaldesa ahora, ya, bueno. Julio Setién. Estoy un poco despistado. No pasa nada. Y también Blanca es ahora... Vuelve a ser la directora de la Biblioteca de Guadalajara. Uh-huh. O sea que han pasado... Tampoco ha pasado mucho. Un par de años, ¿no? Las últimas elecciones municipales, ¿no? Hubo cambios ahí, exactamente, uh-huh. Las municipales y autonómicas, uh-huh. Sí, claro. Hubo cambios. Uh-huh. Estaba esa canción, bueno, son unos fieras estos chicos, me gusta un montón, o sea, lo he oído un montón de veces, ¿eh? Uh-huh. Le vi cuando lo estaban grabando y la verdad es que son unos tíos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Como el del Barón Asler o algo así, uh-huh. No me acuerdo. Uh-huh. Me parece, bueno, no sé si siguen tocando, pues son músicos de estos que van cambiando de formaciones, de ¿no? grupos, uh-huh. Sí, pero son alucinantes. Uh-huh. Sí, la verdad es que suenan muy, muy bien, ¿no? Y además que da gusto cuando se posicionan, ¿no? Sí. Los grupos en temas importantes, ¿no? Ellos iban con su camiseta, la camiseta negra, que por cierto, se me ha olvidado traerte una. y en alguno de los conciertos sí les hemos visto con la camiseta negra uh-huh. Y amarilla, tal cano. No, sé, no al préstamo de pago, ¿no? Al préstamo de pago. No al préstamo de pago. Sí, sí. Por cierto, yo tengo una curiosidad. ¿Qué opinas tú de este canon en el caso de una biblioteca de fundaciones, tipo Biblioteca de Caja Madrid o cosas de estas? Pues no te he dado la camiseta, pero he traído algo. Una pegatina. Una pegatina. Pues eso son bibliotecas privadas, de alguna manera. Es otro tema. Yo, de todas maneras, yo creo que no debería pagar canon nadie. Uh-huh. O sea que... Es una opinión personal, ¿no? Uh-huh. En este caso no es de la plataforma, que seguro que sí coinciden, pero bueno, yo creo que no debía pagar nadie nada por eso. Uh-huh. Estoy de acuerdo en principio contigo. Uh-huh. Eusebio, cuéntanos un poco la plataforma, quiénes sois, quién la formáis. ¿Estáis mucha gente? ¿Qué cosas hacéis? Pues yo he visto alguna imagen de abrazar la Biblioteca Nacional. Uh-huh. Cuéntanos un poco. Pues bueno, la plataforma contra el préstamo de pago nació hace... Yo creo que hace alrededor de 5 años o algo más. Surgió de las bibliotecas del Corredor de Nares, creo, sobre todo de Blanca Calvo, cuando trabajaba, mientras trabajaba en la Biblioteca de Guadalajara, luego las compañeras de Mejorada del Campo, bueno, luego se fueron adhiriendo más compañeros de otros pueblos, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, bueno, muchos pueblos, ¿no? Entonces... aparte de bibliotecarios, aunque seamos mayoría, hay profesores universitarios de biblioteconomía, documentalistas, profesores de institutos, de colegios, autores. Antes te decía lo de Ricardo Gómez y Carlos Frabetti. Hay sobre todo, ya te digo, gente muy inquieta que tiene las ideas muy claras contra este despropósito. Uh-huh. Entonces, hemos hecho, si quieres te digo alguna de las... De uh-huh. las acciones que llevamos a cabo. Hemos hecho ya 2 jornadas contra el préstamo de pago. La primera se hizo en Guadalajara y la segunda en la Universidad Complutense, fue en el 2005. Luego hemos hecho, bueno, recogida de firmas que hemos entregado al defensor del menor y al defensor del pueblo. Al defensor del pueblo le hemos hecho 2 envíos. En total habrá unas 400.000 firmas o por ahí, uh-huh. ¿no? Estamos presentes en toda la feria del libro que podemos, uh-huh. en Madrid y en otras capitales. Hemos hecho una campaña de envío de postales al Parlamento. Hemos entregado firmas al defensor al defensor del pueblo y del menor, al defensor de la Unión Europea. Hemos hecho cadenas humanas, como decías tú antes, en la Biblioteca Nacional y en el Ministerio de Cultura. Hemos recogido firmas en todos los eventos culturales, no solo Feria del Libro. Hemos estado, ahora acabas de poner unos vídeos, hemos, aparte de los vídeos, hemos estado en programas como Caiga Quien Caiga, que tenemos en nuestra página web, tenemos un par de ellos ahí. Sí, hay un reportaje de ellos, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, cartas, artículos en radio, televisión, revistas especializadas como Educación y Biblioteca, que nos apoyan muchísimo, o la revista Mi Biblioteca también. En fin, que no paramos. Intentamos que se nos vea, intentamos recordar a la gente y a los poderes que intentan, de alguna manera, cargarse la biblioteca, pues intentamos decirles que estamos ahí, que no lo vamos a permitir, ¿no? Parece que hay como una dualidad, ¿no? Una lucha entre una ciudadanía, un espectro social, ¿no? Un país de ciudadanos y luego un país de mercaderes. Claro. Parece que hay un poco esa pugna ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros nos ha tocado, bueno, hemos tenido la desgracia de no ser de los mercaderes, de no ser de los ricos. Somos el proletariado, aquello que se decía antes, ¿no? Porque yo he hablado con algunos usuarios más jóvenes y cuando les digo lo de la burguesía, el proletariado, dicen, ¿de dónde ha salido este, no? Sí. ¿Viene de la Unión Soviética ahora? Okay. Pero es que es así, o sea, las clases sociales se siguen manteniendo, sigue habiendo una clase obrera y una clase dirigente que es la que intenta poner zancadillas. Y es que eso es así. Entonces, los mercaderes de la cultura que decías tú antes, pues eso, se empeñan en que eso, en que determinadas, o sea, las clases sociales más bajas, pues no tengamos derecho a ello, ¿no? Tenemos en marcha también una campaña, la plataforma de solicitud de mociones a los ayuntamientos. Entonces tenemos unos impresos para que los usuarios envíen a su ayuntamiento y les de alguna manera les sugieran que aprueben una moción contra el préstamo de pago. Y luego queremos, esta campaña no ha empezado todavía, queremos enviar postales a los eurodiputados, también en esa línea, ¿no? Para decirles que no estamos a la altura de los otros países en el ámbito bibliotecario y que pedimos es una moratoria, o directamente yo, aparte de la moratoria, también les pediría que deroguen esa directiva. O sea, no son moratoria, la verdad es que sí, sería lo mínimo, pero directamente que la deroguen porque no es justo. Las bibliotecas no es justo, no se pueden permitir ese lujo. Los políticos, ¿recibes apoyo verdaderamente de los políticos? Y en el caso de que sí, ¿de qué espectro? Pues, aunque parezca mentira, y de todo, vamos, incluso algunos del Partido Popular, que en principio serían los más reacios, en principio nos daban apoyo de forma individual, pero luego cuando lo votan en el Parlamento, pues nada. Y sin embargo, es curioso que en algunos ayuntamientos han llegado a firmar mociones en contra del canon gente de la derecha, tal. En Madrid, por ejemplo, ¿no? Con pequeñas anotaciones y tal, pero sí. Hombre, a nosotros lo que nos hubiera gustado es que cuando se aprobó la ley de propiedad intelectual y tal, pues hubieran sido todos más radicales, se hubieran manifestado en contra de eso, ¿no? Porque ahora, cuando tú hablas con ellos así de uno en uno, pues te dicen que sí, que es injusto y tal, pero luego se aplican a la corriente grande, ¿no? Exactamente. Porque la que aparecía en el corte era el Lourdes Muñoz de Izquierda Unida. Sí, Izquierda Unida, sí, y otros partidos nacionalistas también nos han apoyado, pero vamos, que no. Deberían haber hecho así mociones generales a la ley, ¿no? Pero vamos, que no. Nos hubiera hecho falta mucho más apoyo. Tengo aquí, para ya ir terminando, Eusebio, un texto que seguro que conoces del libro de Buen Amor, ¿no? En el que el mismo Juan Ruiz, arcipreste de Ita, ofrece su libro para que sea intercambiado. Dado y no, y para generar con eso, y dice lo siguiente: cualquier hombre que lo oiga, si bien trobar supiese, estoy diciendo en castellano actualizado, ¿no? Puede aquí añadir y enmendar más si quisiese, ande de mano en mano a cualquiera que lo pidiese, como pelota lanzada a las chicas, tómelo quien pudiese, pues es de buen amor prestarlo de grado, no le neguéis su nombre ni os hagáis de rogar al darlo, no lo deis por dinero ni vendido ni alquilado, porque no tiene gusto ni gracia, ni hay buen amor comprado, ¿no? O sea que, bueno, que también era otra época, ¿no?, de la cultura. Desde luego el concepto de autor ha cambiado muchísimo, ¿no?, desde entonces, pero, bueno, se ve que era un hombre inteligente. Pues sí, ahora, sí, verdad. Pues, no, me estaba acordando, mientras leías, que en la mayoría de las editoriales pone eso, ¿no? Que este libro no se puede alquilar, no se puede usar, no se puede reproducir, tal y cual. Que viene en la portada de todos los libros, ¿no? Claro, hay algunos, hay una corriente nueva que ojalá nosotros esperamos que se extienda, que dice eso, que el autor del libro, lo estoy diciendo así de memoria más o menos, no quiere cobrar ni no quiere tener ningún tipo de remuneración por el préstamo público, nada, y renuncia a cualquier tipo de canon por la difusión de su obra. Entonces, ojalá esa corriente se vaya extendiendo y todos los autores exijan a sus editores eso. Es un poco difícil porque los contratos, ya te digo, a veces van siempre eso a favor de del empresario, del editor, pero ojalá se extienda. Bueno, pues Eusebio, no sé si se te queda algo por decir o ya está todo dicho. Pues todo, casi todo. Yo de verdad que os agradezco a Radio Utopía y a tu programa la invitación y... En fin, creo que contamos con un aliado. Muchas gracias. Creo que sí. En nombre de la plataforma. Pues gracias a ti también, Eusebio. Lo primero por venir, porque no vienes del barrio de aquel, la calle de al lado. De aquel lado. Pero también te quiero agradecer otra cosa, y es que es algo que quizá no se dice a menudo, ¿no? Pero el esfuerzo que hacéis vosotros como plataforma, porque vosotros no ganáis ni perdéis nada con esto. Ah, tenemos unos sueldos importantes. Son los imponentes de bibliotecario, ¿no? Sí, no, pero es verdad, ¿no? No ganáis nada vosotros directamente. No. Es un esfuerzo del vuestro denodado y totalmente gratis, ¿no? Claro. Gratis y en pro del bien común, básicamente. Exactamente. Y no ganamos nada, al revés. Lo que pasa es que lo hacemos con gusto, luchamos contra algo injusto. Y de aquí también quiero animar a esos compañeros que todavía no están metidos en esta lucha, que se animen un poquito, que apoyen. Pues muchas gracias, Eusebio. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, porque creo que compartimos valores, ¿no? en este tema, por lo menos, y que posiblemente más, pero en este seguro. Gracias. Muchas gracias a ti, Armando. Ha sido un placer. Gracias.